esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Fauna de Radio Enlace y Asalto Mata, Radio Rock. Edición especial esta del 22 de abril de 2021, vísperas del Día del Libro, uno de los días más importantes del año, al menos para nosotros, y motivo por el que hablaremos en el día de hoy de poesía, de epístolas, diarios, biografías, en definitiva del arte de la expresión escrita, la literatura. Para ello contaremos con dos invitados de lujo. Comenzaremos charlando con Enrique Suárez Quique Babas, que tras un pequeño parón en lo que a la escritura se tercia, lleva un añito y medio más o menos que no para de publicar libros. Terminaremos el programa con Raúl Jiménez Sastre, autor de Metal 666, un poemario sobre el que ha construido un proyecto muy chulo, el cual los queremos presentar. Atentos a todo lo que vamos a hablar durante el programa, porque desvelaremos un par de regalos más que vamos a incluir en ese lote que sortearemos el próximo 20 de mayo con motivo de nuestro aniversario. Así que sin más, vamos al lío, que nos quedamos sin tiempo. ¡Arrancamos! Le tiembla la pistola, pero apunta la sien. Las lágrimas que no se con la almohada vuelven a aparecer. Él se resiste a admitir, decidió no sentir antes que decir lo siento. Hoy por la ventana se ha hostiado Dios, es tan estrecho el colchón, sobra ancho en nuestros problemas. Ya nos chupamos todas las patas, ya nos comimos la cabeza, ya nos sorbimos en alcohol, el esfínter lo mejor, se acabaron los meses de R. Hoy por la ventana se ha hostiado Dios, no es tan estrecho el colchón, sobra ancho en nuestros problemas. Su última visita a La Fauna como escritor fue hace 6 años, que se dice pronto, con un libro que tengo, la verdad, especial cariño, Jousito y la Vuelta al Mundo. Sí que, entre tanto, pues hemos charlado en diversas ocasiones de su vertiente musical, de Quique Babas y la Desbandá, de la banda del Cante Pirata, ese proyecto tan chulo que tenía con los amigos de sus críos en la escuela. Pero la verdad son 6 años de silencio, a excepción de esa biografía Manu Chao junto a su inseparable Quique Turrón. Y ya teníamos ganas de volver a leer algo suyo. Tuvo que llegar la pandemia para despertar las musas y abrir la caja de los truenos. Enrique Suárez Caicedo, Quique Babas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que hace tiempo que no charlamos y, oye, qué mejor que esta excusa del pues programa sí, del Día del Libro para ponernos al día, ¿no? Pues sí, ahora que lo has comentado ahí, no pensaba yo que haya pasado tanto tiempo. Digamos sí. Que La Fauna os tengo siempre más o menos presentes, entonces no... Os tengo cercanos, entonces no me daba la impresión de que hubiera pasado tanto tiempo, la verdad. Sí, yo lo recuerdo con especial cariño, ya te digo, la presentación de Jousito y la Vuelta al Mundo, porque ahora que tengo 2 críos pequeños y por aquellas estábamos ya pensando en tenerlos, estaba nostálgico o con borriña, no sé cómo decirte, y la verdad es que es un un libro con especial cariño y teníamos ganas de tener material tuyo para poder charlar. Y bueno, lo primero, pedirte disculpas porque hablamos que después del verano haríamos la entrevista de aplausos y caceroladas y la verdad no he podido terminarlo hasta hace poco más de un mes. Así que bueno, bienvenido. Después de 6 años, unos meses arriba o abajo tampoco eso tiene mayor importancia. Bueno, bienvenido nuevamente a La Fauna en este programa especial, como decimos, dedicado al libro. Y si te parece, pues ya que lo hemos mencionado, empezamos por aplausos y caceroladas. Vale, pues empecemos por aplausos y caceroladas. Eso es un diario honesto y realista donde repasan las 10 semanas de confinamiento que el gobierno de España estableció debido a la pandemia. Un libro muy personal, casi tanto más como El engranaje de las mariposas o Josito y la vuelta al mundo. Bueno, normalmente los libros, que entiendo que siempre son todos personales, pero yo hasta ahora no me dedico a la novela ni a contar, digamos así, cuentos de otros. Entonces casi todo lo que escribo o bien son biografías musicales o bien los textos que firmo así, digamos, a mi nombre, esos suelen ser de alguna manera autobiográficos, ¿no? Son periodos de mi vida que por alguna razón necesito dejar por escrito, ¿no? En el caso este de aplausos y caceroladas, pues fue otro de esos momentos en los que, bueno, ahora parece ya como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Ha pasado un año de todo aquello, pero en aquel momento para mí fue un shock, ¿no? Es de esas cosas que sabes que está pasando algo gordo, ¿no? Me daba cuenta porque, bueno, era como coincidías con cualquier persona en cualquier sitio, desde un ascensor a una cafetería o tal, tenías la impresión de que todos estábamos pensando en lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué, en definitiva, ¿no? Y había una serie de un montón de dudas, a la vez que se metían con un montón de medidas que hasta entonces eran inéditas y desconocidas. Entonces, a raíz de eso, de tenerlo siempre todo tan encima, pues hay un momento en que necesito como escribirlo, ¿no? Creo que es para no olvidar, en principio, ¿no? Para decir, bueno, esto lo viví. Me hace gracia porque ahora es el libro después de un año que ha pasado, fue cuando al principio de la pandemia, cuando el confinamiento así más estricto, y desde entonces ahí me parece que éramos una sociedad buena y lozana que entrábamos en confinamiento y de pronto en un año hemos envejecido una brutalidad, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, hay pasajes de ese libro donde describo las mascarillas, de hostia, nos van a hacer ponernos mascarillas, ¿no? Y la sorpresa que me llevaba cuando iba a hacer la compra y de pronto había las primeras personas que se ponían una mascarilla antes de que fuera obligatoria, ¿no? Y como aquello me llamaba la atención poderosamente y escribía sobre ello, y ahora ya, pues, parece ser que es un accesorio que va a seguir con nosotros por eones, ¿no? Entonces, hay cosas que han pasado que ahora ya me parece, como ya te digo, una sociedad envejecida en ese sentido, ¿no? Entonces, era la primera vez que nos encerraban y no podíamos salir, y ahora nos hemos acostumbrado. Ahora no puedes salir a tu barrio, ahora sí puedes salir a tu barrio, ahora no puedes salir a tu comunidad, ahora sí puedes salir a la comunidad, ahora puedes ir a esta comunidad, pero esta no puedes atravesar tal carretera y esta no puedes salir a tal hora y a tal no. Nos hemos variado bastante en todo tipo de... Vamos, si ahora nos dicen, antes de que corremos, y cuando salgáis tenéis que salir a la pata coja y guiñando un ojo, pues saldremos a la pata coja y guiñando un ojo, ¿no? Pero entonces era la primera vez, ¿no? Y además fue el momento de confinamiento más duro y el momento de pandemia y de mayor número de muertos, ¿no? Entonces, todo aquello era chocante, ¿no? Y decidí, bueno, de alguna manera ir contemplando cómo era ese día a día, ¿no? Cómo transcurría todo, ¿no? Yo te voy a decir, Quique, ¿de normal escribes tú un diario o lo utilizaste un poco la escritura para sobrellevar la situación? Yo diría que lo segundo. No, de normal no escribo un diario. Tengo una agenda donde me apunto las cosas para no olvidar las cosas que tengo que hacer, pero en este caso se trataba más de desarrollarlo en modo diario. Yo, bueno, al no demasiado tiempo de de empezar la pandemia dejé de escuchar noticias. No tengo televisión hace muchísimos años y también prescindí ya de la radio y con el tiempo de hasta de las noticias de tal. Entonces llegó un momento en que solo me enteraba del mundo por WhatsApp, por los colegas, por el WhatsApp, ¿no? Entonces, buena parte de ese grueso de mi cotidiano, aparte de lo que era el día a día y el decir que está ocurriendo, eran toda la cantidad de noticias que llegaban por WhatsApp, ¿no? Que llegaba todo, o sea, siempre había alguien en algún grupo que colgaba cuáles eran los nuevos confinamientos, las nuevas medidas, lo que iba a pasar, el número de muertos, aparecía todo. Y, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, ¿no? Los quería dejar reflejados porque me parecía que el humor, o el humor negro en este caso a veces, o tal, era como muy significativo de lo que estábamos viviendo. Entonces, bueno, pues decidí ir poniendo cada día cómo transcurría, ¿no? Cómo me lo iba tomando yo, que en realidad es un libro que no dice, creo que se pregunta, más que contestar, se pregunta en todo momento, ¿no? Es una cantidad de dudas tremendas que incluso creo que a día de hoy no acaban de estar resueltas, ¿no? ¿Cuál era el origen? Las medidas que se estaban tomando eran realmente las correctas, qué oscuros intereses podía haber detrás, porque, bueno, eso es algo que constato yo, pero lo aprende cualquiera con un mínimo de historia que lea, ¿no? Sabe que en todas las guerras, siempre gana el que vende las armas. Y ya cuando, al poquito de empezar la pandemia, ya se utilizaba el idioma bélico, ¿sabes? Dije, bueno, aquí quién va a vender las armas, porque ese es el que se va a forrar, ¿no? Y tal, otro día salía el informe Forbes, este de los hombres más ricos del mundo, y el de AstraZeneca no estaba y ha entrado este año, ¿no? Y yo, bueno, pues, ahí están, ¿no? Entonces, el que vendía, bueno, las balas, ¿no? Estaba por ahí. Sí, efectivamente, en una guerra gana el que vende las balas, ¿no? Y aquí, pues bueno, me llamaba la atención descubrir quién era el que iba ganando, ¿no? Y luego, bueno, las medidas que tomaban los gobiernos, digo, pero nos están tomando el pelo de verdad, les están tomando el pelo a ellos, se hace todo de buena fe, no saben lo que se hace, se va improvisando, se tienen de verdad medidas, leías los supuestos consensos médicos que había por un lado y luego siempre te llegaban, por otro lado, otros tantos virólogos, especialistas que llevaban justo la contraria y la línea diferente, ¿no? Era una cantidad de información y fíjate que yo renuncié a televisión y a tal, ¿no? Llegaba todo por los grupos de WhatsApp, de, bueno, alguna vez me metía por ahí a ver internet a través del móvil, ¿no? Y la cantidad de información diferente, ¿no? Absolutamente contraria, ¿no? Entonces decías, ¿y dónde me posiciono yo? ¿No? Y luego, claro, también estaban lo que eran las medidas netamente restrictivas. Entonces, esas eran complicadas, ¿no? Porque por un lado tienes la idea de que se te está haciendo por tu bien, de que tienes que tomar conciencia de que así estás contribuyendo a salvar a la sociedad, pero por otro lado son medidas difíciles de digerir. Ahora no puedes caminar por la calle, la policía te va a estar vigilando continuamente, tienen derecho a multarte cuando caminas, ¿no? Y toda una serie de medidas que se hacen difíciles de entender, ¿no? Ahora, bueno, pasado un año después, me siguen pareciendo extraordinariamente difíciles, ¿no? Con ahí además una cantidad de nuevos matices muy, muy terribles, ¿no? Pero había cosas que me llamaban la atención, ¿no? La cantidad de locura que volví a ver, ¿no? Ahora, al poco de acabar el libro, hablaba con una colega que es psicóloga y me dijo que, vamos, que tienen la consulta desbordada, ¿no? Porque se han disparado todas las cosas, ¿no? Porque el miedo no es un buen compañero de viaje y aquí se ha metido muchísimo miedo, ¿no? Y hemos cogido mucho miedo, claro, es el miedo a la muerte, literalmente. Entonces, me parecía que de alguna manera todo aquello había que plasmarlo y, insisto, no desde el decir yo lo sé y me estoy dando cuenta y soy consciente, sino como una no sé, como una víctima, como una hormiguita de toda aquella marea que estaba cayendo encima. Y dices, bueno, me voy a limitar, creo que a poner mis dudas, a recoger los chistes que se cuentan, ¿no? Las medidas que se van poniendo, y veamos qué mosaico se hace de todo eso, ¿no? A ver qué lectura queda pasado el tiempo, ¿no? Creo que, bueno, es un buen momento para... O sea, queda reflejado un estado y un momento, ¿no? Antes me decías al principio de la entrevista que era un libro personal, y es cierto que a la vez que es un libro personal, creo que es un libro donde no es Días de Espiz a falta de rosas, que eso, pues si no te has puesto de Espiz, es un libro que a lo mejor es más, te puede quedar más lejano, te puede gustar más o menos, pero puedes llegar a no entender. Pero es que este libro creo que puede sentirse identificado la mayoría de la población, porque claro, eso también estuvo enterrado en sus casas. Eso te iba a decir, Kike, que al final es un libro que podría haber escrito cualquiera, que todos nos sentimos identificados con él. Y a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, que la cantidad de tiempo que estuviste sin tocar un libro. Sí, sin escribir, dices. Sin leer. Lo comentas también, por lo menos cerca de un mes, que los que te conocemos sabemos que eres el lector compulsivo también cuando puedes, y además de escribir, pero me ha llamado la atención que lo que a lo mejor para muchos fue un poco la salvaguarda, ¿no? El decir, bueno, no puedo hacer otra cosa, pues voy a leer, porque ya la tele, lo que comentabas, nos vuelve tarumbas, y me ha llamado la atención que estuviste tanto tiempo sin tocar un libro. Sí, es verdad que estuve, no me acordaba, fíjate, no recordaba ese pasaje, pero es cierto que el año pasado pasé una temporada que no estuve leyendo absolutamente nada. Me ha pasado en otras épocas de mi vida, de pronto, me pasa a veces con la música también. Soy una persona que me gusta estar con música, siempre la tengo muy presente, y de pronto hay a lo mejor temporadas, pasan algunos meses, nunca he pretendido analizar el porqué, la razón. En ese caso creo que era un poco un estado de shock, porque como falta de ganas, tenía una cierta desidia, no me quería acoger a eso, o no sabría explicarlo muy bien, no sé si lo he llegado a explicar en el libro, porque ahora mismo no lo recuerdo cuál era la razón por la cual en toda esa temporada no leí apenas. Y fíjate que la lectura siempre es algo que te puede, bueno, que salva vidas, para mi manera de entender, ¿sabes? Pero no me dio por ahí. Oye, y hablando de libros, luego lo has cogido con ganas, que posteriormente publicas junto a tu compañero de Fatigas, Quique Turrón, la biografía de los Rodríguez, Sol y Sombra, que la tengo aquí en la estantería pendiente de leer, porque la verdad, ya te digo, no me da la vida, pero ¿me puedes adelantar qué me voy a encontrar en ella? Bueno, la biografía de los Rodríguez llevamos escribiéndola, hemos tardado 7 años en hacerla. Es una biografía que toma un poco las bases como lo que hicimos con Leño. Con Leño, que es desde el 2013, hicimos una biografía que tardamos 10 años en hacer, y que era una biografía coral, una biografía oral, ¿no? Entonces recurrimos a 100 voces invitadas. De gente que estuvo, pues primero fue con Leño, pero vamos, esto volvimos a repetir el mismo esquema con los Rodríguez. La razón fue que una vez Andrés Calamaro elogió profusamente el libro de Leño que le había llegado, se lo habíamos mandado, y en las redes lo dijo, joder, qué pedazo de libro, me ha encantado, tal y cual, no sé qué. Y bueno, pues una vez hablando Quique y yo, joder, pues sí, después de hacer uno, qué biografía buena podríamos hacer, y dándole vueltas, dijo, joder, tío, duraron apenas 6 años, tienen 3 discos en estudio, han dejado canciones que son eternas, o sea, que siguen sonando a día de hoy en las fiestas y en las discotecas de medio mundo. Luego encima han disparado un personaje como Andrés Calamaro, y ojo que está también Ariel Roth, o sea, que no es moco de pavo, ¿no? Y de pronto era una biografía redonda, y como teníamos, bueno, pues eso de que a Andrés le había gustado, pues dijimos, pues vamos a atrevernos a preguntar. Y coincidimos con Ariel en los camerinos de Leiva el día que teloneó a los Rolling Stones. Esto te hablo del 2014, me parece. Y entonces entramos. Le entré, oye, Ariel, queríamos hacer esto, tal vez aquí, que ha encantado, pues venga, darle para adelante, no sé qué. Y claro, otra cosa luego es reunir pues casi 100 personas, ¿no? Pues eso, como la gente no... De algunos tenemos los teléfonos y los contactos, pero de mucha gente no. Tienes que estar esperando, yo qué sé, Enrique Bumburicito, pues esperas a que sea una ronda promocional, que les tenga que entrevistar para otra cosa y ya de paso aprovechas y le preguntas por los Rodríguez. Y entonces fuimos así haciendo un trabajo pues de hormiguitas y pues se dio para el... Para nada, esto lo hemos sacado a finales de este año pasado, para septiembre, octubre de este 2020. Justo antes, cuando ya teníamos el de los Rodríguez bastante encaminado, justo un año antes, editamos el de Manu Chao. Ese fue, fue rápido, lo hicimos rápido en 9 meses, porque sí, se cumplía, me parece que era el 20, el 30 aniversario del clandestino y bueno... Como con Manu hemos estado en determinadas ocasiones y habíamos estado, digamos, más o menos en el nacimiento del disco clandestino y teníamos muchas entrevistas con él, pues decidimos juntarlo todo y contar un poco una biografía vista, pues Manu Chao vista desde los Quiques, ¿no? Lo meto aquí porque en verdad son libros que han salido muy seguidos, pues desde el de Manu que salió en septiembre u octubre del 2019 para abril del 2020... o junio estaba saliendo a Pasos y Caceroladas, y para septiembre, octubre de este 2020 pasado salió el de los Rodríguez. Fue, o sea, es un libro que nos ha traído muy buena vibra, ¿no? Nos ha estado muy bien comentado, ha salido elegido en algunas revistas como uno de los mejores del año, y tuvimos además la enorme suerte de poder presentarlo con los propios Rodríguez, lo cual... pues nos pasó un poco como con Leño, ¿no? Cuando juntamos a los Leños para venir a presentar el libro, para nosotros era como pellizcarnos cada 2 minutos, hostias, están aquí, tío. Y bueno, esto fue un poco parecido, de pronto estábamos allí con Andrés Calamaro, Ariel Roth y Germán Vilella y Quique y yo presentando el libro, lo hicimos en la Sociedad General de Autores, una mañana preciosa, una rueda de prensa muy entrañable, bueno, muy buena onda, ¿no? Entonces... pues eso te puedo contar así un poco de este libro Rodríguez, de retratar esos 6 años de vida. Ellos reúnen además esa condición de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que también le pegan a las biografías y que hacen que sean tan divertidas de leer. Sí, sí. Y luego pues está, ya te digo, pues ya inventaba Fito de Abumburi, el gran Wyoming, Pablo Carbonell, los enemigos, M-Clan, Iván Ferreiro, yo qué sé, todos los... trataron con los Rodríguez o les vieron en directo, ¿no? Bien. Y si te parece, Quique, por terminar un poco y cerrar esta ronda de libros, unos meses después de la publicación de esa biografía Sol y Sombra de los Rodríguez, publicas junto a Cuchi Romero La Sangre al Río, una colección de prosa y lírica entre dos buenos amigos, donde reúnes entrevistas, prólogos de colaboraciones mutuas, todo así con un rollo de carta, de pístola. ¿Cómo sí. surge la idea de este proyecto? Pues eso es algo que le venía contando yo al Cuchi hacía tiempo, ¿no? Porque, bueno, Cuchi y yo tenemos, digamos, una química especial, ¿no? Él es muy cuidador de sus amigos y yo soy un poco más gamba para eso, pero él es muy cuidador. Es una persona que siempre me ha llamado constantemente desde que nos conocemos, no para nada, simplemente por llamar, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal están tus hijos? ¿Cómo va la vida? No sé cuánto, ¿no? Y ya con el tiempo pues yo también he caído en esa red, la amistad, y nos llamamos bastante y casi desde los inicios empezó Cuchi pidiéndome un prólogo para un libro de poesía. El Sumidero se llamaba, y me dijo, oye, ¿me puedes hacer una contraportada y tal, el texto de contraportada? Y dije, bueno, no lo había hecho yo eso en mi vida, pero digo, adelante, voy. Y después le pedí yo otro texto para otra cosa, y luego le volví a pedir otro texto. Oye, ¿qué vamos a hacer? No me acuerdo, la biografía de Rosendo, ¿le podrías poner tú un prólogo? Y luego hicimos la de Reincidentes, oye, pues te hago unas preguntas, y luego él... se hizo no sé qué, sacó un texto con Jataja, tío, y me puedes meter aquí algo, y luego sacó un libro con Sor Campana y tal, y de pronto, pues no sé por qué un día, de pronto, sumando ahí el baile de prologuitos que nos llevábamos lanzando, y entre medias, aunque hay mucha llamada telefónica, también había cartas, ¿no? Una vez di la vuelta al mundo, entonces yo le mandaba cartas desde el mundo y él me respondía. Bueno, y no sé, hace no tanto, ya le comenté, tío, si juntáramos todo esto, yo creo que hay un libro epistolar, y además... pues fíjate que yo, que sé, he hecho biografías, he hecho cuentos, he hecho relato corto, no sé, pero no había hecho el género epistolar, y como que me llamaba la atención, ¿no? Me sonaba ahí como a Tom Verlaine, Rimbaud, escribiéndose o cosas así. Y, bueno, me dijo, pues tira, yo qué sé, si tú lo ves y tal, no sé, no, bueno, no sé, veamos si hay... O sea, que si luego sabe alguien que le gusta que el producto que se saque, si va a llevar también su nombre, pues que tenga un mínimo de coherencia, ¿no? Aunque sea una chaladura, pero que tenga coherencia y que suene, que esté bien. Y los junté todos, se los mandé cuando vi ahí todo el este. Digo, joder, pues sí, pues tiene sentido. Oye, pues de alguna manera refleja una amistad, ¿no? Porque ya no solo que te mandes el prólogo, ¿no? Si el prólogo tiene un saludito y te está preguntando y decidimos ponerlo, es un libro además, ningún tipo de censura, las cartas son las que nos hemos mandado y cuando ha habido que hablar de la muerte se habla de la muerte y cuando ha habido que hablar de la vida se habla de la vida y cuando nos hemos tenido que chupar las pollas mutuamente pues lo hemos hecho, ¿no? Y una vez se ha juntado todo, de pronto es un libro curioso, ¿no? Y a veces sí, creo que es como una curiosa extraña de... biografía de marea, ¿no? Se podría entrever así como que puedes entender cómo son esa cuadrilla de encantadores chalados, ¿no? O a la vez también podría ser una biografía de Quim Putrea, de Quique Vamos y la Desbandada, o sea que en realidad refleja un poco todo nuestro caminar, porque siempre nos hemos tenido muy al tanto de las creatividades que vamos sacando, ¿no? Y eso es la sangre al río. Lo cierto es que además para presentarlo hicimos también una rueda de prensa y Inés Gae, que estuvo bien, y luego yo últimamente andé Cuchi de gira haciendo en acústicos y siempre me invita, estoy invitado permanentemente, que he ido a dos o tres y alguna más que iré allí a recitar con él. Salgo a la última, canto la canción No me beses en la boca, recito un texto que se llama La voz de que en la calle y bueno, es digamos una manera extraña de presentar un libro porque ni hablamos del libro ni nada, yo voy, me siento allí, recito y luego cantamos juntos, ¿no? Pero ha venido a colación del libro, ¿no? Y entonces ahora pues por ejemplo el próximo 8 de mayo que toca Cuchi en el Palacio de Vista Alegre aquí en Madrid, pues vaya que me iré, ¿no? Allí te veremos. Oye, que allí, está Cuchi preparando como un libro de esta gira acústica, ¿verdad? Me ha parecido... eso parece, vamos, ¿no? Ya le has tirado tú algún trasto en forma de prólogo también, ¿no? Sí, en realidad creo, hasta donde sé, no lo está escribiendo él, lo está escribiendo el guitarrista Juanito. Ajá. Juanito es el guitarrista, es muy lector, y no sé, debí ir tomando como notas, entonces el Cuchi como que le animó. Dice, anda, pues... escríbete un libro de esto, ¿sabes? De la gira, toma notas y no sé, saca de dale vueltas. Y además Cuchi siempre va con Fernando Lezón, que es un extraordinario fotógrafo, y suele ir y llevarlo. Y luego tiene a Pablo, que es Pablo Viñas, el súper buen técnico de sonido que lleva con él, que además va grabando todos los conciertos, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntaban todos los elementos. Pues tengo uno de la banda que está escribiendo anotaciones, digamos, un diario de gira, un fotógrafo que viene con nosotros y alguien que lo está grabando y grabándolo bien, pues vamos, es que esto te lleva todo a sacar un disco libro, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que él me transmitía que tiene y que quiere hacer. Vete a saber si al final... la lleva a cabo, no, o sea, Cuchi es una persona siempre con muchos planes, sí, pero bueno, este parece que lo tiene como bastante claro de sacar, ¿sabes? Así que sí, ese parece que es su proyecto. Bien, pues oye, esperamos que siga con esa idea y que pronto podamos disfrutar de él. Por último, Quique, ¿cómo podemos conseguir todos estos libros de los que hemos estado hablando tuyos? ¿Cómo podemos hacernos con ellos? Pues yo creo que simplemente aprietas en Google, comprar y te lleva. O sea, pones a plazos y la caceroladas y que vas a comprar y o está en mi web o está en Amazon o por ahí está el de los Rodríguez también, o está en mi web o está en Amazon, o está en la editorial que lo saca o está en la Fnac o en el Corte Inglés. O sea que no debería ser complicado, simplemente al que le apetezca comprarlo simplemente pone el título. Aplausos y cacerolada, La sangre al río, Sol y sombra, comprar y te va a llevar a alguna tienda que te lo va a vender seguro. ¿Cómo vivimos, Quique, con San Google? Ahora sí, está todo claro, al alcance de un clic y enseguida lo tienes en casa. en ese sentido me alegro, ¿no? Entonces, recuerdo las épocas de sacar, ¿y cómo es esto? Pues el que no vaya a mis conciertos no puede, sí, o se vende en un bareto donde paro yo en mi barrio, y si vas allí cuando abren a las 8 te lo venden, ¿no? ¿Sabes? Era todo un poquito. Sí, sí, yo recuerdo el jirón de ir al Pequeño Salvaje a comprarlo. Claro, claro, pues era así, ¿sabes? Pues hoy en día pues hay plataformas que venden libros, y afortunadamente pues los metes en ellos y ahí están a la venta. Pues me resulta lo más cómodo, no es decir, vete a tal o cual librería, no lo sé, métete en internet, aprietas el título, el este, pones comprar y ya te lleva él y escoge tú el método que quieras para comprar. Bueno, Quique, voy a aprovechar que nuestros oyentes saben que el próximo 20 de mayo es nuestro aniversario y estamos preparando un concurso muy muy chulo con varios premios, la verdad que molan un montón, y aprovechando que te tengo a ti, como eres protagonista de uno de ellos, lo vamos a desvelar ahora mismo, que es el cartel original del tercer aniversario que hicimos en La Fauna, donde actuaban Quim Putreac, Ginebra Benzi y By the Face. Hombre, eso fue la sala Ritmo y Compás, ¿no? Buena memoria, buena memoria tienes. Ginebra Benzi era el grupo que tenía Luther, que es cuando se separaron los Reconoces, y yo creo que andaba con gente de otro grupo, pero no me acuerdo, sí, ahora de los Canallas, ¿no? Estaban de Estafas, estaba de Estafas, sí, no, sí, no, sí, o sea, que buena memoria, la verdad es que lo pasamos muy bien, no te creas que me acuerdo mucho de las cosas, pero justo de ese concierto en concreto, sí, además estuvo muy bien, me alegro un montón que hicierais en aquel momento 3 años, fue un buen día, recuerdo decirle a Luther, con ese nombre no vais a comer un torrao, que sí, tío, que luego la gente nos llamará los Ginebra, digo, pero tío, si es más raro que la leche. Y se lo decía a alguien cuyo nombre era Quim Putreac, que era, vamos, o sea, fíjate tú, ¿sabes? Pero sí, joder, pues me alegro. ¿Y cuántos años hacéis ya ahora? 17, han pasado 14 17. Desde entonces. A tope. O sea, muy bien, joder, pues nada, mil felicidades, chicos. Toma ya, mucha fauna. Así que para los que seáis melómanos, esto es un pedazo de regalo. Para terminar, Quique, quería despedirme con la frase con la que arranca La sangre al río, de Albert Camus. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, tal vez no te guíe. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. Muchas gracias, sí, como siempre, Quique. Gracias a ti, Dani, gracias a la fauna. Un saludo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Y continuamos en La Fauna en este programa especial dedicado al libro, y lo hacemos con Cuchi Romero y Los Marea, que nos sirven para presentar a nuestro siguiente invitado, Rubén Jiménez Sastre. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Como el viento de Poniente es una canción que podría reflejar la biografía de nuestro invitado en el día de hoy. No sabemos si de niño le gustaban los libros y las sotanas o salir en procesión, pero lo que seguro era revoltoso y juguetón, o al menos a día de hoy es algo inquieto, que eso más que seguro. Desde Almería nos escucha ya Raúl Jiménez Sastre para presentarnos Proyecto Metal 666. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu llamada. Oye, ¿eras revoltoso y juguetón? Hombre, sí, era bastante, digamos, un poquillo rebelde, digamos. Revolucionario. Éramos los metaleros en aquella época. Oye, los libros imagino que sí que te gustaban, ¿no? Sí, eso siempre. Ya ha habido una cosa que estoy muy agradecido, y es que desde pequeño mi padre sí que me inculcó el gusto por la lectura. Oye, pues, y por ese gusto por la lectura que me inculcó mi padre, pues a pesar de todo, pues al final conseguí estudiar y aprender algo. Oye, pues es un buen legado el que te inculcó, ¿sí?, tu padre. ¿Te parece, cierto, Raúl, para quien no te conozca, si te presentas y nos haces un pequeño resumen de tu biografía? Pues mira, voy a ser breve, no quiero extenderme mucho. Yo estudié filología en la Universidad de Salamanca, yo siempre he estudiado a través de becas. Luego pasé a trabajar a la Agencia Española de Cooperación Internacional en Jordania. Allí estuve 6 años de profesor de español en el Instituto Cervantes de Amman, y también 4 años organizando departamentos de español en universidades de allí para la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego ya volví a España, opté a un puesto de funcionario, soy funcionario, pero aparte de eso, pues el trabajo es un medio para conseguir otro fin, que es el de escribir, que siempre lo había querido, y hace unos años pues llegó el momento. Consideré que ya había adquirido lo suficiente bagaje de experiencias vitales y de conocimiento como para ponerme a escribir. Eso es. O sea que, como bien dices, el ser funcionario es tu oficio, pero tu vocación es la de escritor, que es un poco la excusa, ¿no?, que utilizamos hoy en este especial del Día del Libro aquí en La Fauna. Sí, es curioso porque, mira, yo lo primero que escribí fue cuando tenía 17 años, con un certamen de Ávila de redacción que le gané, y desde ese momento no volví a escribir porque creía que me quedaba todavía mucho que aprender. Hay que tener bagaje. O sea, decidiste formarte y hacer esa, como decimos, esa vocación hasta ser escritor, y lo que decía, una excusa perfecta para este especial de La Fauna del Día del Libro. Tu proyecto Metal 666, cuéntanos, Raúl, en qué consiste y qué es lo que vamos a descubrir con este proyecto. Bueno, para llegar al proyecto Metal 666, pues hemos pasado unas cosillas. Yo empecé a publicar bajo otra editorial, y luego como vi que no me gustaban cómo se movía el tema de la cultura de esta forma, pues yo esperé a recuperar los derechos de autor de mis obras, y entonces pues ya creé la editorial firma RJS, que es la que publicó mi obra. Escribí primero La Penumbra de la Natasha y el Espantacabras, La Penumbra de la Realidad, y tú fíjate que tenía ya listo para, había terminado una novela que se llama La Bestia de Egra y un poemario que se llama Ser Noche, y decidí dejar un descanso al proceso creativo, para que reposara un poco. Y en ese momento pues empezó a surgirme la idea del libro, del poemario épico Metal 666, que es el libro semilla. Todo este proyecto se basa en un libro. Entonces decidí en ese momento dar prioridad absoluta a ese libro, aunque por orden cronológico era el último, le di prioridad sobre los primeros, porque tiene un mensaje, yo creo que constituye un legado universal de esperanza y lucha, y que arranca desde la fuerza y la filosofía del rock y el metal. Ahí llegamos a Metal 666 y luego a lo que se convirtió en el proyecto, que es un proyecto reivindicativo de la literatura, las bellas artes y las ciencias humanas en todos sus campos. Y pues allí tocamos todos los palos. Nosotros realizamos bolos literarios por España. Claro, para emprender esta, nosotros utilizamos el lema "la batalla por el alma ha comenzado". Para emprender una batalla necesitas aliados. Nuestros aliados, ¿quiénes son? En primer lugar, la palabra, los bolos literarios. En segundo lugar, nuestros autónomos aliados, que digamos que son nuestros puntos de venta distribuidos por España, que en la primera campaña estamos en El Ejido, en Almería, en Granada, en Ávila y en Madrid. Nos quedamos un poco parados con la COVID-19, esperemos que todo pase y lo podamos retomar otra vez. Y luego también dijimos, pues aliados, necesitamos las bandas son importantes para nosotros, todo lo que sea fomentar la cultura del rock y el metal, darlo visibilidad y apoyo desde la editorial, pues allí estamos nosotros. No dejan de ser una parte del sector cultural que sirve de inspiración para la gente. Entonces, con bandas lo que hacemos son alianzas mensuales. De una forma justa nos relacionamos. Yo, por ejemplo, este mes estamos con Kilovatios, el mes que viene con Escóbula. Nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, Kilovatios, ¿queréis hacer un sorteo conjunto mensual? La editorial se encarga de toda la promo, es algo que a las bandas no les cuesta nada. Simplemente nos entregan una merchan, la que ellos consideren oportuna, que nosotros la compartimos en el sorteo. Y la verdad es que es un proyecto bastante bonito. Luego tiene otro pilar que hemos creado, que es la edición de los premios Metal 666, que va a ser una edición anual, y que es un premio, un galardón que vamos a conceder, pues ya puede ser banda, puede ser medio de prensa, puede ser periodista, puede ser radio, a la labor profesional de uno de sus perfiles. Este año ha sido para una banda que se llama, bueno, todos los conocéis, Azrael. Uh-huh. El premio Metal 666 se va a Granada. Lo anunciamos en la Feria Española de la Industria de la Música y en diciembre haremos un acto allí conjunto con Azrael de entrega del galardón. Dani, hablo mucho. Sí. Vale. No, la verdad es que no te preocupes, que es que es tan interesante lo que nos estás contando, Raúl, que no quiero interrumpirte. Mira, nosotros también, otra cosa muy chula que hemos hecho, este año hemos lanzado la última obra, que es El despertar de la ira, manual de lucha. Entonces, claro, yo digo, a la hora de lanzar un libro, pues yo tengo que pagar una maquetación, una tripa. Digo, joder, pues voy a hacer una cosa. La tripa maquetada ya va para la empresa con la que trabajo de sí, de normal, entiendo, ¿no? De imprenta. Uh-huh. Digo, la portada es algo que tengo que pagar aparte. Entonces, como yo veía que en los grupos de rock y metal hay ilustradores, dibujantes que son buenísimos, digo, pues mira, esa parte económica que va destinada a la portada, sacamos un certamen nacional de ilustración dedicada a gente del ámbito del rock y del metal, y aparte de la dotación económica justa correspondiente a la portada de un libro, pues será la portada real el ganador del Despertar de la Ira. Y así lo hicimos, y la verdad es que es un premiazo no por la dotación económica, sino por la visibilidad del ilustrador, que es portada de una tirada de 1000 ejemplares, y que luego el finalista, como también presentó un pedazo de obra, al final, por decisión unánime, la metimos en contraportada, y así uh-huh. salió publicado el libro. Sí, sí, la verdad es que lo tienes muy bien pensado, Raúl. Es un proyecto donde aunas literatura, música, pintura o diseño, en este caso. La verdad es lo claro. que decías, todas las bellas artes, todas las maravillas, ¿no?, que tenemos culturalmente en el mundo, uh-huh. intentas aunarlo, y la verdad que... Uh-huh. Por eso estamos deseando retomar los bolos literarios, porque no son presentaciones al uso de libros. Es un momento para compartir, es un momento en el que se tocan un montón de disciplinas, de campos. La gente le gusta mucho los bolos literarios que hace hacemos. Oye, te iba a preguntar, Raúl. Actuamos como una banda. Te iba a preguntar, Raúl, por los bolos, porque es verdad que con el tema de la COVID-19 no nos han dado mucho margen, pero ¿en qué consiste un bolo literario de este proyecto? Pues un bolo literario, por ejemplo, nosotros, el próximo que tenemos programado, espérate que no me confunda, va a ser en el que tuvimos que suspender en Almería Capital, que es Rock and Roll. Rock and Roll es una tienda de productos de rock, metal, accesorios, que son aliados nuestros en Almería Capital. Entonces nosotros allí, en su tienda, in situ, pues hacemos una presentación del libro Metal 666. ¿Y allí en qué consiste la presentación? Pues consiste en reivindicar un poco el valor filosófico, artístico, literario del rock y del metal, pero claro, siempre partiendo de la poesía y de la lírica. Allí la gente, cuando va a un bolo literario, entiende al final a la perfección que, por ejemplo, Antonio Machado, Federico García Lorca, hablan exactamente el mismo idioma que yo sé el de los Suaves o que Robe Iniesta de Extremoduro. Uh-huh. ¿Sabes? Comparamos, hablamos, porque al final es un lenguaje universal. La poesía, a ver, es lo que se distingue de la narrativa y del drama. Y es un tipo de lenguaje que subvierte los discursos sociales establecidos. Se caracteriza por su subjetividad, su intensidad, su brevedad, su complejidad. Y realmente es lo que hacen muchos autores y muchas bandas de rock y de metal. Si tuviéramos aquí, ya te digo, por ejemplo, Antonio Machado hablando con Robe Iniesta, se entenderían a la perfección. Seguramente. Oye, Raúl, yo creo que podemos dar ya la primicia, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre, ¿no? Ya hemos hablado un poquito. Podemos decir que tendremos un ejemplar de Metal 666 en el lote para el ganador del concurso aniversario de la fauna que celebraremos el próximo 20 de mayo con motivo de nuestros 17 cumpleaños. Y además estará dedicado personalmente por Raúl, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un placer y un honor enviaros un libro y por supuesto que irá dedicado al ganador del sorteo que celebráis. Oye, Raúl, y enhorabuena, de verdad. Ahora puesto el caramelo a los oyentes, cuéntanos que sí. Ya en lo que es literatura pura y dura, ¿qué nos vamos a encontrar en ese poemario? Pues mira, Metal 666 es un libro misterioso, es un libro muy misterioso porque es arcano y es a la vez contemporáneo. Los poemas o cantos, como yo los llamo a veces, arrastran al lector para aferrarnos a lo que hoy en día nos eleva y desechar todo lo que nos debilita y abisma. En este sentido, Metal 666 funciona como un decodificador neuronal que desentraña nuestra existencia a través de visiones. Visión, palabra, golpe, visión, palabra, golpe, que es como el rock y el metal. Uh-huh. Visión, golpe, visión, golpe. Esa es la fuerza del libro y del metal. Hay una reseña que me hizo un poeta, me gustó mucho este poeta, decía: Metal 666 es como comer, te sientes revitalizado aunque tu interior desconoce los procesos de la digestión. Y ese es uno de los atributos de la magia y el poder del libro. Y luego lleva como a modo de epígrafes, aparecen siempre en cada uno canto, va un fragmento de una canción de un grupo de la primera o segunda generación de heavy metal, que es el que da fuelle y afogue al poema que le sigue. Y es una historia, la verdad, que muy bonita. Tenemos es una protagonista que en realidad no tiene nombre ni edad definida. Es un arquetipo que representa a cualquier individuo de la sociedad actual y que muy bien podría ser tú o podría ser yo o los que nos estén escuchando. Es una persona atrapada en una situación que yo la calificaría de coma espiritual, sin presente y sin futuro, resignada a la vida que se muestra ante ella y abandonada de sí misma y que continuamente oscila entre la resignación, la ansiedad y el abandono. Hay un fragmento ahí en la última estrofa cuando se presenta la protagonista que dice: metiendo la cama con los brazos en cruz, anhelando que el sueño, hermano pequeño de la muerte, me devore. Pero no os preocupéis, que siempre la protagonista, todos nosotros, van a ir guiados fraternalmente a lo largo de todo el libro. Y durante, tú fíjate, aquí es donde se produce el punto de inflexión. Durante el trance del sueño es cuando se produce el poema de anunciación, que lleva como epígrafe el fragmento de inicio de la canción de Black Sabbath, Black Sabbath. Uh-huh. Cuando dice: ¿qué es esto que se aparece ante mí? Una figura negra me apunta con el dedo. Pues bien, esa figura negra anunciará a la protagonista que es la elegida, la golpeará en la frente de su alma y la hará cruzar las puertas hacia un mundo de visiones y de revelaciones que van mostradas en cuatro cantos. La selva oscura, donde la protagonista se encarará de forma tangible con su alma, la ciénaga, en la que cae al presente, el valle, el que la elegida, guiada por un gran astro negro que simboliza la historia humana, viaja al pasado y al infierno, un infierno un poco medieval, y el canto cuarto, que es la meseta, en la que la elegida viaja al futuro inmediato, el infierno inmediato que vivimos. Y a través de esos cuatro viajes o revelaciones, la elegida se negará, se romperá, se totalizará en un nuevo ser, en un ser nuevo, en el poema Resurrección, que viene introducido por Ozzy Osbourne. Y tú fíjate, su epíteto ya no tiene nombre, tiene un epíteto que es la elegida. El epíteto pasa a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando las revelaciones del poemario y el heavy metal dicen infierno, están diciendo sociedad. Y porque cuando el metal grita Satán, está diciendo: quiero ser yo tal como quiera ser, libre, y vivir de acuerdo con ello. Y entonces ahora la protagonista, la elegida, el anticristo, ha obtenido ya el conocimiento y ha tomado una decisión consciente de la que ya no hay marcha atrás, y se va a mantener ahí firme. Es un, yo lo defino como un poemario, una epopeya, y además viene al inicio del libro, que una epopeya es una composición literaria en verso que narra las hazañas legendarias de personajes heroicos que han dado origen a un pueblo, pero lo único, que esos personajes, esas hazañas legendarias, podrían ser las tuyas, las mías, las del lector. Uh-huh. Nosotros tenemos que ser esos personajes heroicos y nosotros tenemos que ser los que demos origen a un nuevo proyecto humano. Eso es. Eso es lo más bonito del libro. Oye, Raúl, pues a mí lo que más me ha gustado es que hayas elegido a una mujer como protagonista, porque uh-huh. es cierto que es una manera de reivindicar su figura dentro de la sociedad, en concreto dentro de la música y del rock, uh-huh. que, sí. que cada vez, sí es verdad que se van uniendo muchas más féminas, cosa que nos enorgullece. Y es lo que más me ha gustado de este Metal 666. Sí, es una idea bonita, pero ojo, no te quedes ahí solo con la reivindicación del rol de la mujer, porque va mucho más allá. Sí, es sí, una sí. reivindicación humana en toda su totalidad y en toda su interdisciplinaridad. Eso es. Pues bueno, recordaros que si queréis participar en este concurso aniversario de La Fauna, solo tenéis que escribirnos a lafauna@radioenlace.org y os damos las instrucciones de cómo poder participar. Raúl, yo por terminar, un poco, ¿cómo podemos conseguir el libro? Háblanos de tu página web, desde donde se puede adquirir. Y... Uh-huh. Pues mira, nosotros tenemos la tienda online, que es www.raúljiménezastre.com, porque la historia tendría que haber sido firma RJS, pero como era un dominio que tenía ya antiguo, he decidido cambiarlo. Entonces, en raúljiménezastre.com, veréis una página que la lleva MMT Productos Digitales, una página muy bien hecha, y allí podréis encontrar información al respecto de mi biografía, obras, alianzas con bandas nacionales, las del 2020, las del 2021, todos los sorteos mensuales, físicamente dónde están los libros, en qué puntos de distribución de la península. Ya te he dicho que llegamos, nos tuvimos que parar en Madrid, todo lo relacionado con los premios Metal 666 y todo el recorrido de las otras obras, que este año hemos lanzado también la segunda edición de La Penumbra de la Realidad, que la primera salió publicado bajo otra editorial y la segunda ya ha salido, la segunda edición ha salido bajo mi firma, y este es un libro muy bonito de relatos. Además que este libro, fíjate, está presente en las bibliotecas de 37 sedes del Instituto Cervantes, desde Estados Unidos hasta Japón. Una cosa que para mí es un honor, y allí está a disposición de las comunidades de españoles en el extranjero y de todos los estudiantes de español como segunda lengua. Eso es que es lo bonito de la música y la literatura, que son universales, que una vez que salen de vuestra creatividad, ya por suerte todos podemos disfrutar de ello. Raúl, yo por terminar te iba a pedir una canción con la que despedir la entrevista y luego te iba a hacer una autorreflexión. Vale. ¿Te digo una canción? Sí. Con la de... A ver, ya que estamos con un tándem combate que es Metal 666, que va unido al Despertar de la Ira, yo escucharía No hay tregua de Barricada. Oh, buen tema para despedir la entrevista. Te decía lo de la autorreflexión porque me voy a ir con una frase, una reflexión tuya que he sacado de tu Facebook y que creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado. A pesar de todo y con todo, el hombre tiende a la felicidad y la halla, según la mirada que arroje al mundo y a sus circunstancias. La existencia es lucha contra nosotros mismos porque, en definitiva, solo de nosotros depende hacia dónde queramos dirigir esa mirada. Y eso es. La verdad es que creo que lo que dices... Y ya te he contado, he viajado mucho y doy fe de ello. Que el hombre encuentra la felicidad en cualquier medio y en cualquier ámbito. Eso es, y lo importante. Y que todo depende de nosotros. La sociedad occidental quizás nos hayamos acomodado un poquito espiritualmente. Pues lo dicho, Raúl, agradecerte este ratito tan entretenido que hemos tenido, agradecerte el ejemplar que aportas a este concurso aniversario de la fauna. Y lo dicho, que nos veamos pronto en esos bolos literarios y que te vaya muy bien. Espero reprenderlo pronto, espero verte pronto en Madrid, y de verdad que ha sido un placer hablar con vosotros, y enhorabuena por vuestro aniversario y por el trabajo que realizáis. Dale. Pues lo dicho, Raúl, eso sí, ahora nos vamos con No hay tregua de Barricada. Venga, No hay tregua. Un abrazo. Hasta la semana que viene, si os quiere. También se aprende.